Hola a todos, bienvenidos a nuestro séptimo programa. Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Ya nos acercamos al final de septiembre, nuestro segundo mes al aire. Y si estamos aquí es gracias a todo el apoyo que nos han dado, nos ha hecho llegar sus repercusiones, comentarios, publicar este programa entre sus amigos, difundirlo y sobre todo compartir con nosotros esta... Bueno, este placer, esta alegría que tenemos de poder encontrarnos cada semana, compartir la música que nos gusta escuchar. No se olviden que pueden encontrar este, como todos los anteriores programas, en el blog del programa, que es radioactividadshow.blogspot.com. Ahí tienen la opción de descargarlos, de escucharlos en streaming, que creo que es la opción más cómoda, sobre todo si es que estamos con las conexiones de internet tan... veloces que nos ofrecen y estables que nos ofrecen en Bolivia, ¿no? Espero que eso cambie cuando tengamos nuestro propio destructor intergaláctico Tupac Katari. Pero bueno, como ya saben, este programa no tenemos ningún tema. A veces las canciones, porque parece que mi cabeza funciona así, pueden unirse temáticamente, pero no seguimos el formato de nuestro anterior programa, la música que escuchan todos. Pero sí intentamos compartir y alcanzar los mismos niveles de emoción que teníamos entonces. Bueno, 7 programas ya parece mucho, pero en realidad, si se los compara con los 100 que hicimos en ese ciclo, no es nada, ¿no? Y sí que parecía algo mucho más automático, porque, bueno, llegabas a la estación de radio y pues estaba hecho todo, no basta que lleves tu USB con los MP3 y ya está. Acá, en cambio, como prácticamente transmito desde mi habitación, es un proceso un poquito más consciente que por lo menos a mí me agrada mucho, ¿no? Y creo que se va convirtiendo en una costumbre saludable. Bueno, vamos a comenzar el programa con un músico nuevo que, a pesar de que ha recibido algo de apoyo crítico el año pasado por un gran disco que tuvo, no... está entre lo más, digamos, visible de la nueva camada del pop independiente y que de cierta forma vincula con lo que habíamos estado hablando del anterior programa acerca de el devenir de este estilo musical. Así que vamos a comenzar el programa con Sandro Perry y Changes. Going round. road turns out to be a circle. Oh, a preservative unrest. And they find yourself in a ditch there, waiting for it pass. Somehow you still the love enough to get right up with yourself. Could be changing. Ronan Giboni, o bueno, el nombre verdadero de Sandro Perry, está sin duda entre lo más prometedor de esa nueva camada de autores o cantautores, si se quiere, de pop independiente, con gente como Julia Holter, Daniel Lopatin, algunas de las cosas que hemos estado compartiendo en estos 7 programas, Bradford Cox mismo del anterior programa. Y acá nos presenta una canción que suena un poco a Todd Rundgren, un poco a Peter Gabriel, un poco al Hypnagogic Pop, otro poco a Stevie Wonder, es vagamente exótico, pero a la vez con raíces firmemente puestas en el pop radial de los 70s. Y sin embargo, hacia el final de la canción como que consigue jugar con los mismos paisajes semi abstractos, semi hipnagógicos de nuevo, de gente como decíamos Daniel Lopatin, sobre todo en su banda Come Truth. El disco Impossible Spaces del 2011, como decíamos, pasó un poco desapercibido, no fue tan mediáticamente recibido, tal vez porque Perry comprende un poco su arte como más bueno, los mismos términos que un qué sé yo, un escultor o un pintor prepara una exposición en una galería, ¿no? Creo que le tomó como 4 o 5 años grabar este disco y lo precisamente por eso se nota que está trabajado mucho más como un concepto que como un producto a lanzar una vez por año para que no te borren de las listas de Best New Music de Pitchfork, ¿no? Pero bueno, si es que hay alguna suerte de temática en este programa, es la aparición de muchos músicos franceses. Creo que un poco como consecuencia de haber incluido a Alan Setkan en el anterior programa, al preparar este hace ya algunos meses, yo comencé como a apuntar a músicos franceses que son medianamente menos conocidos que no sé, que la gente de la chanson, que el mismo Serge Gainsbourg. Y pues hoy vamos a escuchar unas 3 o 4 canciones francesas que entre ellas no tienen ni siquiera un estilo en común, pero que comparten hasta cierto punto la lengua, ¿no? Aunque hay un cover, una canción entre francés e inglés y otra post-punk. Pero nada, bueno, vamos a comenzar justamente con esta medio post-punk, medio proto-rock gótico que corresponde a Overkampf, esta banda de la que ya habíamos hablado la anterior semana al presentar como un prócer del post-punk a Alan Kahn. Así que bueno, vamos con Overkampf y Chrysanthemum. Yeah. podría parecer que este revival post-punk es lo que ha traído recién en la última década, o los últimos 7, 8 años, a la memoria de lo que sucedió en esos 80 subterráneos, ¿no? No tan marcados por la moda de al estilo Miami Vice y las canciones ochenteras que siguen pasando en la radio en Bolivia, pero la verdad es que si uno se va fijando específicamente en el momento histórico, en las distintas escenas, sobre todo europeas, porque no hubo tanto movimiento en Estados Unidos, es sorprendente el nivel de exposición al que llegó el post-punk, incluso rivalizando con la New Wave, al menos durante los primeros años. La cantidad de programas de tele que pasaban actuaciones en vivo de este tipo de bandas es sorprendente, no solo en Inglaterra, sino por ejemplo en la misma España, que había este programa La Edad de Oro, en la que han tenido conciertos de bandas como Throbbing Gristle, que para nada es una banda muy fácil ni muy canónica dentro de lo que se podría conocer como el mainstream post-punk, de Suicide, de Birthday Party, no es Birthday Party, es de Killing Joke. Y aunque era un poco chocante porque les hacían entrevistas en español, que es una manía que siguen teniendo aquí, y prácticamente era imposible comunicarse con el músico porque entre que andaba en su propia onda y el traductor te decía muy lento, muy mal, era una performance super bizarra. Pero bueno, ahí estaba en la televisión nacional. Lo mismo en Francia, había este programa Les Enfants de Rock, que es donde varias de estas bandas han tenido su exposición. De hecho, Oberkampf son célebres por haber quemado la bandera francesa en vivo en el programa, que como todo músico polémico de los 80s también hicieron una versión de la Marsellesa. Quizás la más célebre sea la de Serge Gainsbourg, que vamos a escuchar un poco más adelante. Oberkampf, sin embargo, eran una de las bandas más representativas de esta movida, de esta escena, ¿no? Y que con Chrysanthemum tienen quizás su canción con toques más Bauhaus, un poco más, como decíamos, góticos que estrictamente post-punk. Sus músicos eran también como tipos muy visibles del movimiento, ¿no? El vocalista Joe Hell, el guitarrista Buck Daly, y que se reunieron a principios de la década pasada, no sé si siguen activos, pero fueron recibidos con bastante aprecio, ya consolidados como quizás la banda de referencia de esta época, ¿no? Y bueno, todas estas bandas de post-punk y new wave francesa se pueden encontrar en un compilado que se llama Nuestros Años Punk, en la zona punk, que incluye cosas como Asphalt Jungle, como Cast Product, Marquis de Sade, Metal Urban, que hablamos del anterior, los Oberkampf, y así un montón de bandas, Gasolín también creo, que más o menos nos permiten adentrarnos en esta escena punk francesa, post-punk francesa no tan conocida. Pero bueno, seguimos con bandas francesas más o menos de la época. Toca escuchar a uno de los músicos, de los últimos grandes talentos que dio Francia, de los últimos músicos más allá del escrutinio, ya fallecido. Hablamos de Alain Bachon, que nos va a traer un cover, en este caso de un tipo que ya tenía que volver a aparecer en el programa. Así que vamos a escuchar a Bachon con She Belongs to Me. Still an innocent she sees. that you'll be wanting to pick up through a keyhole, down upon your knees. She never stumbles, she's got no place to fall. She never stumbles, she's got no place to fall. She's nobody's child, the law can touch her at all. Sparkles before she speaks. She wears a gypsum ring that sparkles before she speaks. She is a hypnotist collector. You are a walking antique. Bow down to unsummy. Salute her when her birthday comes. And for Christmas, give her a drum. Es de cierto modo irrespetuoso para un tipo, un compositor tan talentoso como Alan Bashung poner un cover cuando lo estamos presentando, pero a mí lo que me sorprendió cuando escuché esta canción es lo increíblemente parecido al registro de Bob Dylan post Time Out of Mind que tiene aquí Bashung, pero la canción es de 1991, ¿no? Eso es lo que me sorprendió, que está tomada del disco Osé Josephine de ese mismo año, que según la Rolling Stone francesa es el mejor disco de rock francés de todos los tiempos. Yo no estoy tan seguro de eso porque me parece que un poco la Rolling Stone tiene una idea un tanto rancia de lo que se puede entender como rock o rock and roll, pero es sin duda un gran disco a pesar de que tiene un poco en contra el hecho de que está lleno de covers de Buddy Holly, de Bob Dylan, de Nights in White Satin, que es más o menos como la lectura neochansonística del rock and roll clásico estadounidense, ¿no? Y por eso se entiende que lo vaya a valorar tanto la Rolling Stone. Pero tiene también algunos detalles interesantes, ¿no? La estética del disco es una mezcla de la tapa misma, ¿no? De Blow Up, versionada al estilo Gainsbourg, de alguna forma. El video de José Josephine, que lo dirigió este artista visual mondino, que también trabajó con Madonna y no sé qué, un montón de gente, pero parece un video de los Babasónicos, ¿no? Porque está ahí hecho como ese Technicolor medio camp, en un circo con un caballo blanco. Es buenísimo, vean el video si pueden en YouTube. Y no, el disco vale la pena, y sobre todo Bachan, que tiene cosas interesantísimas como el disco anterior a este, Novice, no sé cómo, si estará en inglés o en francés, en el que colabora con luminarias del post-punk inglés como Wire, por ejemplo, y que es como una curiosidad en su discografía porque nunca se dedicó tanto a explorar ese registro, ¿no? Tan, digamos, dark y post-punk, hasta casi industrial a momentos. Pero bueno, hemos estado mencionando mucho a Serge Gainsbourg, ese prohombre del pop francés. Así que vamos a escucharlo justamente con un tema de los 80s, uno de esos más conocidos de esta época, pero que en cuanto a visibilidad no puede rivalizar con nada de su obra canónica. Así que vamos con Gainsbourg y Love on the Beat. We'll be right back. J'aime assez tes miaou miaou. Griffe dehors, moi dedans ta nuque. Boire de ton joli cou comme un rubis perlé de sang. Je te dirai les mots les plus abominables. Si hay algo que caracteriza al Serge Gainsbourg tardío es empujar su chotez a niveles sublimes. Acá, por ejemplo, hay momentos super ochenteros, pero otros en los que casi suena New Order, o en los que consigue que esta su letra, claramente una broma con un poco pesada, con tonos así sobre violencia y sadomasoquismo, se convierte en una especie de poema sexual, ¿no? No sensual, sino con X. Esos, los grititos femeninos con los que va jugando a lo largo de toda la canción pueden ser enervantes, especialmente si los escuchas con altavoces, como alguna vez me ha pasado, y no sé qué habrán pensado mis vecinos. Pero la canción, cuando uno va siguiendo el desarrollo de la letra junto con las apariciones de estos gemidos, gritos, alcanza una belleza desconcertante, ¿no? Y muestra la capacidad que tenía como compositor y arreglista, o músico de estudio, digamos, productor, Gainsbourg. Su rol, o sea, puede parecernos que es un tipo demasiado famoso y que quizás no era tan artísticamente meritorio, siendo un tipo dedicado al escándalo, pero tiene muy, muy bien merecido todo este reconocimiento y esta visibilidad, que no, su faceta escandalosa, no provocadora, no consigue opacar el genio musical, ¿no? Siempre fue el cable del pop francés con la vanguardia, desde sus primeras épocas medio de pianista de jazz hasta estas últimas, ¿no? Que pasó por todo, ¿no? Por el rock progresivo, pasó por la chanson experimental, por el jazz, por la electrónica, el reggae. Y siempre muy, muy, muy temprano, ¿no? Por ejemplo, este disco Love on the Beat es del 84 y tenía ya imitaciones a Bowie en los coros. Es casi una canción no wave, a pesar de ese saxo tan grasa que tiene a ratos, ¿no? La violencia terrible de las letras se transfigura en este, el delivery o la interpretación, digamos, de Gainsbourg, que era un fantástico seductor, un seductor total. Por eso seguía consiguiendo a las mujeres más hermosas de Francia, a pesar de que ya tenía casi 70 años, ¿no? Bueno, esto espero que sirva para que sigamos explorando más a fondo en la vasta discografía de Gainsbourg, que tiene obras mucho más grandes que Je t'aime moi non plus, o la misma Ballade de Melody Nelson, o Histoire de Melody Nelson, digo, como L'Homme Tête de Chou, por ejemplo, o el disco este de reggae, su segundo, en el que está Dele Dele, que es la canción metadilaniana por excelencia, o esa otra en la que explica por qué Dios es judío, por qué Einstein y Bob Dylan y no sé quiénes más son judíos. Bueno, un personaje total, ¿no? Que, como hemos dicho, consigue que su obra maestra resalte y se complemente perfectamente con su faceta provocadora. Pero bueno, ya que estamos hablando de provocadores y músicos geniales, el heredero de ambas facetas de Gainsbourg, tal vez reticentemente, es Sébastien Tellier, a quien vamos a escuchar a continuación, un francés que está un poco más tirado a la electrónica, que es la beta más productiva de los últimos años de la música francesa, que acá tenemos cerrando esta revisión francesa que comenzamos en los 80s para llegar a hoy, con una canción de su disco de este año. Así que vamos ahora con Sébastien Tellier y Cochonville. Crescent Bill, la canción que acabamos de escuchar, es la canción pop más lograda de My God Is Blue, el disco que lanzó este año Sebastián Tellier. Después de su, digamos, salto a la fama con su participación en Eurovisión con Divine o Divine, no sé, la canción esa que lo hizo como una especie de... Bueno, famoso por hacer una especie de mezcla entre los Beach Boys y la obra de Serge Gainsbourg. Y como hemos dicho, es, si es que eres un músico de alto perfil en Francia, sobre todo si es que te gusta combinar la performance con la música, es decir, es crear un personaje, es imposible escapar de la sombra de Serge Gainsbourg, por mucho de que en el caso de Tellier o de otros hayan tratado de poner digamos distinciones radicalmente visibles, ¿no? Por ejemplo, el registro de Tellier es mucho más agudo que elevado, no agudo, que el de Gainsbourg, pero le caen por el lado de que es un personaje hipersexuado, irreverente, políticamente incorrecto, que mezcla canciones en inglés con francés, español, italiano, etcétera. Aunque claro, se nota que pertenece a otra generación porque juega más con el rock progresivo, este post-disco, el sonido de, como de soundtrack de películas porno. Y claro, acá en My God Is Blue trató de hacer un disco conceptual sobre un concepto de ciencia ficción un poco extraño. Y aunque hay algunos que lo critican por haberse perdido en la idea, es un disco que funciona muy bien y que tiene canciones con el potencial disco bailable como la que acabamos de escuchar. Y lo interesante es cómo consigue combinar la música disco francesa clásica de tipos como Cerrone o Cerrón, no sé cómo se dirá, y bandas de ahora, ¿no? Air o Daft Punk, incluso tirándose hacia ese grupo Polo 440 a momentos, fue esta idea de extraterrestres azules y medio divinos, e incluso con salidas medio New Age, así con teclados a la Vangelis, ¿no? Esta Pepito Blue, que es como la intro del disco, es 100% soundtrack de Blade Runner. Pero bueno, con Tellier hemos cerrado la revisión de músicos franceses y ahora vamos a seguir escuchando rock y música que nos gusta compartir. Vamos a comenzar de hecho con una de las mejores canciones del año pasado para mí, que ahora que comienza la primavera en el hemisferio sur y aquí comienza a terminarse el buen clima, conviene recordar esas sensaciones veraniegas que transmite esta canción. Así que vamos con Los Mundos y El Sol No Sabe. Yeah. registro tus lentes y tu propia pasta de dientes, pero yo no traje guitarra. Los Mundos forman parte de esa nueva generación de músicos latinoamericanos y en realidad hispanoamericanos que están experimentando con el shoegaze y que se caracterizan por primero tener todas estas referencias ya muy bien asimiladas, ¿no? Todos son changos que ya, o sea, que recién están comenzando la segunda década de vida y que, aunque no fuese el caso ese, conocieron Loveless, Jesus and Mary Chain como una cosa ya parte, que forma parte de un relato histórico más amplio, ¿no? Sino no con el poder sacralizador, así con el que fue un disco que cayó del cielo de la nada y que se materializó en esta perfección guitarrística. Y eso se nota porque tienen la irreverencia de poder jugar con la melodía, con letras postmodernas, autorreferenciales, en el caso de algunas cosas que tienen Los Mundos. Y son de cierto modo herederos de gente como Los Planetas o El Matón Policía Motorizado. Los Mundos son un dúo mexicano de dos músicos que tienen experiencia con en su escena, pero que no habían conseguido como cuajar con este nivel de brillantez hasta el año pasado, que debutaron con este nombre. Y forman parte de esta avanzada que decíamos que es una de las escenas más interesantes que tenemos en Latinoamérica, con bandas como Triángulo de Amor Bizarro, los mismos El Mató, y que prometen mucho, ¿no? Y que para mí esta era una de las mejores canciones del año pasado, hasta que escuché algunas cosas del disco, o varias cosas del disco de Alex and Walter, o todo el Bam Bam, todo el disco este tan maravilloso, ¿no? Futura Vía del año pasado. Pero bueno, hablando de bandas influyentes y de experimentos guitarrísticos, es hora de escuchar a un grupo que durante su época pasó bastante desapercibido, pero que tuvo un pico de cierta celebridad cuando en 2010 relanzaron toda su obra completa en una retrospectiva de discos que obtuvieron buenas reseñas, pero nunca han trascendido como una banda que se mencione mucho cuando los grupos nuevos están como haciendo su lista de influencias, ¿no? Sin embargo, son músicos muy interesantes y también un dúo. Así que vamos a escuchar a The Method Actors con Do The Method. No, los Method Actors no son ingleses. Bueno, sí son ingleses, pero son ingleses de Athens, Georgia. El mismo lugar donde vienen R.E.M. y todas estas bandas tan importantes para el college rock, ¿no? Pero los Method Actors son un poco anteriores. Ellos comenzaron su carrera a finales de los 70 y principios de los 80, y en efecto suenan mucho a bandas del estilo del primer disco de Wire, ¿no? Que, y creo que han publicado, de hecho, que estaban tenían contrato con una discográfica inglesa, ¿no? Porque tienen esa proximidad sonora con el post-punk como casi inglés, casi como ninguna banda de los Estados Unidos, ¿no? Y es interesante notar que eran un dúo y que no sé, por la garra o la energía que le ponía Big Barney, que era el compositor principal y guitarrista, no se nota la falta de, digamos, un bajo, de porque está la batería y la guitarra, ¿no? Y logran resultados mucho más interesantes que, para mí por lo menos, estas bandas de revisionismo blues que tienen una guitarra y un baterista, ¿no? Y que ya es como un poco un cliché a esas alturas. Pero bueno, es interesante observar cómo encaja en toda esta narrativa, digamos, del rock independiente, el rock experimental, los Method Actors, ¿no? Que han influido mucho a, ya lo hemos dicho, a R.E.M., a los a B-52s, gente que venía de Athens, ¿no? Esta comunidad universitaria, esa ciudad universitaria que ha tenido una vida artística y cultural tan relevante durante la última etapa de los 80, los principios de los 90, ¿sí? Pero bueno, vamos a continuar con esta especie de revisión histórica de un programa que está terminando siendo muy post-punk, aunque no ha sido la idea, pero bueno, es un género que me gusta mucho, así que vamos a escuchar ahora un renovador de esta estética, que es también un disco que ha salido este año, hace muy poco. Lo habíamos mencionado en el anterior programa, así que vamos a escuchar ahora a Wild Nothing con Nocturne. Thank you. Si es que Nocturne, el segundo disco de Wild Nothing, que es el proyecto de Jack Tatum o Tatum, no sé cómo se pronuncia su apellido, tiene algún defecto, es que ha caído en las redes de ese bucle infinito que es el revival. ¿Por qué? Porque es un tipo tan joven, da pena decir esto en público, pero bueno, que tiene... No, o sea, está en el grupo de edad exacto para haber conocido estos grupos de los 80 a través de grupos que versionaban a estos grupos de los 80. O sea, no me extrañaría que haya estado llegando a la adolescencia cuando aparecían bandas como Interpol o como The Rapture, ¿no? Hace poco menos de... o poco más de 10 años. Y que haya sido ahí donde haya escuchado hablar de Con The Bunnymen, de Siouxsie and the Banshees, Joy Division, The Edit, de Chameleons. Y ahora está trabajando con el sonido de las bandas que hacían revival. Y esto es algo que lleva hacia cierto vacío creativo, ¿no? Que ya se percibe en esta estética indie, ¿no? Como decíamos en el anterior programa, desde hace algún par de años parece estar llegando al punto de agotamiento, ¿no? Que si ya se rompió como relato entre 2010 y 2011, ahora ya estamos viendo su decadencia. Ojalá sea una tendencia que se pueda revertir. Por ejemplo, el aporte que trae aquí Tatum a este disco tampoco es descomunal, pero por lo menos intenta introducir los juegos armónicos glow-fi y esta especie de pop medio brillante al estilo del segundo disco de M83 o no sé, a esta matriz dark, ¿no? De con punteos de guitarra con mucho reverb y el este estilo que podríamos decir como revivalista del post-punk. Y bueno, el mismo guiño que tiene a Siouxsie and the Banshees con la portada y el nombre del disco. Pero si es que hay alguna beta creativa que parece muy prometedora, es la de la música popular post-occidental que se está fraguando en los países en desarrollo, pero también desde los centros más arraigados en la vanguardia creativa, ¿no? Nueva York o Inglaterra, donde se está comenzando a trabajar con el sonido como un material transtemporal y transgeográfico, ¿no? En la que deja de existir una noción de territorio como pasó hace algunos años con otras expresiones y se empieza a pensar quizás como se pensaba en la literatura como texto a finales de los 70, ¿no? Y ahora está empezando a pensar en la música o el sonido como justamente eso, ¿no? Música como sonido, valga la redundancia. Pero ya sin más digresiones o platitudes propias de diletantes musicales, pues vamos a escuchar a DJ Rapture con Rough and Rugged, un gran ejemplo de esta estética post-occidental. Así que vamos con eso. Rough and rugged, I'm coming rough and rugged. Give me foundation deep and solid. Now before I say what I have to say is thoroughly contemplated. Any mistake that I should make is immediately corrected. Cause in a DCR business I am totally devoted. Time and energy was invested so that it could be perfected. And by Jah I was anointed, that is why I'm motivated. No man from the land can stop it cause it must be manifested. Carefully selected, very keenly designated. Grammatically perfect, every word is properly stated. You hear it back a million times but still you can't believe it. Just like an electric circuit with the voltage overloaded. Zoom! Rough and rugged, we're coming rough and rugged. Feel me foundation, deep and solid. We win. Rough and rugged, we're coming rough and rugged. Feel me foundation, deep and solid. Right before your very eyes it will be demonstrated. When I done with this, your dub, it shall be mutilated. Dub when I broke up, then up, dub when I bend up, crack and melted. Seeing is believing and that cannot be disputed. The mouth is quicker than the eyes, so don't be fascinated. Boy, sometimes select, I pull it up before I even start it. I suppose that's how it goes whenever something is requested. I trust the vibe to keep it alive and get the code excited. Enjoy yourself tonight and feel alright and get acquainted. To each and every person, damn your style, then they keep it zoom. Rough and rugged, we're coming rough and rugged. Filled with foundation, deep and solid. We with rough and rugged, we're coming rough and rugged. Filled with foundation, deep and solid. Bueno, ese es un final un tanto abrupto, ¿no? El problema es que esta canción la hemos tomado de una mixtape que tiene DJ Rapture y obviamente ahí las canciones no son tan canciones sino son parte de un todo, ¿no? Y ahí las transiciones son un poco más sutiles que un paso de canción a canción. No estamos hablando de del disco o mixtape Minesweeper Suit de 2002, que ya tiene 10 años y que en su momento fue considerado como una de las grandes revelaciones de la electrónica y que nos viene a mostrar que estas cosas que ahora se reciben con tanta expectativa, ¿no? Como el dubstep, en realidad ya hace por lo menos 5 años estaban de salida, ¿no? No eran nada novedoso. Y de hecho, aunque este DJ esté radicado en Barcelona, forma parte de la escena electro del Reino Unido que durante la década pasada fue muy muy productiva, dio origen al hyperdub, al dubstep, al grime, al garage UK, que son verdaderos innovadores estéticos, ¿no? Dentro de la electrónica y que han dado lugar a revoluciones en el R&B, en la música popular de hoy, pero también son precursores de cosas como, qué sé yo, de DXX, por ejemplo, o Dead Grips, este grupo de hip hop que me parece se acerca más a cosas que hacían como este DJ Rapture, en realidad al hardcore, como es con lo que se ha querido identificar, ese es su rap agresivo. De hecho, también DJ Rapture se acerca un poco a esta forma creativa conocida como Plunderphonics, que es una especie de collage al estilo de lo que hacían los letristas pero con sonidos, ¿no? Y se puede ver en canciones de esta mixtape como Are You That Somebody, por ejemplo, y que acá en Rough and Rugged tenemos ese juego entre, creo que DJ Rapture usa tres tornamesas al mismo tiempo y va jugando con las mezclas y aquí está combinando una canción de dancehall con breakbeat y así tiene ratos en los que metes disco soul con música del África y algunos experimentos noise, y es muy interesante como precedente a estas innovaciones que estamos viendo, ¿no? O sea, Dead Grips o DXX son cosas ya prácticamente mainstream a día de hoy, pero que encuentran su precedencia en esto, ¿no? Y que también se proyecta cosas que van apareciendo en África, como por ejemplo Shangan Electro de hace 2 años, que es como una versión tecnocore del folclore africano, o en Sudamérica, ¿no? El baile funky que también tiene que ver con esta visión de la música, ¿no? Y bueno, vamos a cerrar el programa con, lógicamente, otra banda post-punk. En este caso es poco canónica, porque por algún extraño motivo, tal vez por ser tan abiertamente políticos, se han caído del revisionismo histórico, pero son muy muy influyentes. Estamos hablando de The Pop Group, y a continuación vamos a escuchar una canción no muy conocida de ellos, pero que encarna perfectamente su propuesta sonora, y que se llama Don't Sell Your Dreams. Así que vamos con The Pop Group y Don't Sell Your Dreams. Please don't share your dream. Si hay algo que de entrada llama la atención de esta canción que acabamos de escuchar, Don't Sell Your Dreams, es el rango dinámico que tiene. Tal vez no es tan choqueante cuando se la escucha, pero cuando estoy mezclando las canciones, yo lo hago en Audacity y se ve así las la señal o las ondas, lo que sea, como se, rayos se llame esto. Realmente se puede comprobar esta guerra del ruido, que todas las canciones actuales son una masa, un bloque sonoro, pero esta, por ejemplo, tiene es hermoso. Se puede ver la variación tan sutil del sonido, ¿no? Entre el silencio, el espacio y la intensidad sonora, y es algo que hemos perdido lamentablemente con el paso al MP3 y sobre todo con la imposición de este umbral sonoro tan agresivo. Bueno, pero sin querer sonar a viejo, la idea de mencionar esto es que creo que si uno lo tiene más consciente y se pone a escuchar estas canciones así, realmente las puede disfrutar matices que no encuentra, ¿no? Por ejemplo, de otra forma, ¿no? Solamente escuchándolas sin internalizar este aspecto, ¿no? Viendo cómo hay ese juego entre el primer y segundo plano, entre los sonidos, el eco, y que es una de las características que más notorias del trabajo de Pop Group, ¿no? Que eran tan influidos por el free jazz y el dub y jugaban precisamente con esto, ¿no? Una banda infravalorada, pero que por fortuna últimamente está influenciando a muchos músicos, aunque sea ya obvio decirlo, el caso de Nick Cave, que se escuchando esta canción se puede reconocer a The Birthday Party, o lo mismo a Saint Vincent, Annie Clark, que hace un cover de She's Beyond Good and Evil, y que sobre todo en el juego de guitarra se puede reconocer la influencia de esta banda. Y bueno, voy a aprovechar para meterme un poco en problemas ahora porque nadie escucha el programa, y para decir que esta canción la podemos dedicar a un suplemento cultural en el que yo solía colaborar y que en el que ya no, con el que no tengo tanta relación desde 2009, cuando dejé de vivir en Bolivia, y que cada vez me parece que me cuesta más o me costaba más reconocerme en ese trabajo, en la línea editorial, y que últimamente me han estado preguntando mucho por en los últimos meses por él, y que he tenido que aclarar que ya no formo parte del equipo, ¿no? Hace ya bastante tiempo. no comparto su línea editorial, pero la respeto, por supuesto, y espero que sigan trabajando en ese proyecto, que creo que tiene validez y aceptación superior quizás a la que tuvo en algún otro momento, ¿no? Pero siempre con esta premisa de no traicionarse, no vender tus sueños, que al final de cuentas es lo único que nos mantiene siendo humanos, ¿no? Pero bueno, con esta canción y esa nota un poco, digamos, personal, hemos terminado el séptimo programa. Gracias por habernos acompañado. Ya saben, pueden encontrar todos los anteriores programas y este en nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com. Y bueno, nos alegra mucho escuchar sus comentarios, tanto en el Facebook o todas las otras redes sociales. Nos alegra también saber que lo disfrutan el programa y que lo están difundiendo entre sus amigos. Cualquier crítica, cualquier cosa, ya saben, nosotros estamos encantados de escucharlas. Y nada, los esperamos la próxima semana, ya en nuestro programa número 8, otro número bonito como 7. Y bueno, gracias por acompañarnos. Nos vemos en una semana. Chao. Tries to tell.